Bueno, y estamos en Tucumán, como decíamos ayer, se realizó alrededor de las 10 de la mañana una toma simbólica del Canal 10 en Yerba Buena, el canal que pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán. Y para hablar sobre este tema estamos con uno de sus estudiantes, estamos con Luciano. Hola Luciano, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Luciano. Y bueno, queríamos conocer un poco más de algunos detalles respecto a cómo se decidió esta acción por parte de los docentes y cuál es la situación que se está atravesando allí en Canal 10 y en la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, mira, te comento. Esto fue la toma de ayer, fue en el marco de un plan de lucha que vienen levantando los docentes hace más de 25 días, que vincula, por un lado, el paro indeterminado, que acá en la Universidad de Tucumán tiene un acatamiento altísimo, histórico realmente, facultades enteras que están paradas, que tienen un clima de feriado prácticamente por el acatamiento al paro, que también vincula la toma de facultades y de edificios. Entre esas tomas de facultades y edificios e instalaciones estuvo la de Canal 10. Uh-huh. El motivo por el cual se lo hizo en Canal 10 es porque, bueno, es un medio que está colonizado, por decirlo de alguna manera, por la cúpula oficialista, la cúpula del gobierno, está colonizado por el gobernador Alperovich. Es un medio en el cual es uno de los dos más importantes aquí, abierto, junto con otro canal que se llama Canal 8. Y este medio tiene como función ser un lugar, en vez de transmitir las diversas noticias, incluso la voz de la comunidad universitaria y los diversos acontecimientos, tiene una funcionalidad de hecho de ser un canal de propaganda del gobierno, de la política oficialista y más propiamente dicho de las acciones del gobernador y de las autoridades de la universidad. Uh-huh. Por lo tanto, como producto de esto, bueno, que viene desde hace muchísimos años, el canal está intervenido de esta manera irregularmente hace 41 años. Ahí los compañeros de cine denunciaban de que es una intervención que se la puso en pie mediante la dictadura, que la sostuvieron todos los gobiernos. Entonces, a partir de esta intervención, que se viene continuando, se ha generado de manera creciente un malestar y una indignación, porque incluso carreras que hay aquí en la universidad, como por ejemplo comunicación social, carrera de sonorización, bueno, diversas carreras, o por ejemplo la misma carrera de la escuela, porque aquí está la escuela de cine, no tienen la posibilidad de tener un desarrollo, una expresión ahí en el Canal 10. Y se llegó al colmo, que lo colorido de todo esto es muy interesante, porque el canal, en el medio de tremenda lucha, huelga, que realmente, como te digo, es un paro histórico, con movilizaciones gigantes, participaciones de docentes en las asambleas que no se veía en años, algunos decían, quizás desde que la vuelta de democracia no se veía una participación así, el canal tiene una línea de ningunear este proceso. Uh-huh. Entonces, la toma fue con esa idea de poner de relieve la situación y a partir de la presión exigir que Canal 10 transmita la lucha docente, tome nota, en fin, que se pueda expresar en el canal de la universidad un reclamo que está haciendo la docencia en particular, pero que es entendido, aceptado y apoyado por la gran mayoría de la comunidad universitaria. Bien. Luciano, ¿el canal entonces pertenece a la universidad? Sí, el canal pertenece a la universidad, pero está intervenido. Bien. En el directorio ahora están funcionarios que eran que fueron candidatos a decano en la última elección, pero que están vinculados a la nueva rectora Bardón, que bueno, tiene vendría a ser la rectora de Alperovich. Bien. Luciano, una cuestión más respecto específicamente al conflicto docente. Entonces, en el día de hoy continúa este conflicto docente. ¿Y cuál ha sido la respuesta que han obtenido del gobierno frente a los reclamos y específicamente cuáles son los reclamos de los docentes universitarios allí en Tucumán? El paro docente y la lucha que está llevando adelante es en el marco de la paritaria nacional. Acá como en Tucumán es como que fue la punta de lanza, ya que bueno, se venían dando paros de 48, 72 horas en reclamo de un incremento salarial de 8.000 pesos para el cargo testigo, en fin, una serie de aumentos, porque bueno, hay docentes que teniendo 8 años de antigüedad con semi dedicación exclusiva no llegan a ganar 3.200 pesos, lo cual es una precariedad completa, es un ajuste al bolsillo, y termina pasando que son docentes y trabajadores que finalmente tienen que, para poder cubrir los costos de la canasta familiar, para poder sostener un nivel de vida, tienen que recurrir a varios cargos, y eso por supuesto implica que no se pueden dedicar exclusivamente a su rol de docente, a preparar las clases, dar las consultas, atender a los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que, como los estudiantes en algunas asambleas decían, esta no es una lucha solamente por la recomposición del sueldo, del salario docente, sino que es una lucha por defender la calidad educativa. Entonces, eso es el reclamo. La respuesta del gobierno ha sido cero. Había una reunión de la paritaria nacional en la semana pasada, donde el gobierno nacional fue con una propuesta de cero pesos. Sí. Al día de hoy no hay ninguna propuesta salarial. Y es una paritaria que está suspendida hace 18, casi 19 meses ya. Porque la última paritaria fue hace 18 meses y esta incluso estuvo demorada en arrancar. Entonces, y las autoridades locales también tienen su parte, porque los docentes plantearon muy bien de que se otorgue un aumento de emergencia, un adicional de emergencia, por parte de las autoridades locales, del presupuesto local, hasta tanto se resuelva lo de la paritaria. Porque aquí las autoridades plantean entender, incluso estar de acuerdo con el reclamo, etcétera. Sin embargo, no hay un peso, no ponen un peso. Entonces, bueno, hay un cuestionamiento aquí en la universidad que es generalizado, cuál es el uso que se le da a los fondos a la universidad. Entonces, como se ve, es una crisis de magnitud más grande, no es solamente un problema de una lucha salarial, sino que ya pone en cuestión incluso el propio destino de los fondos, porque si una universidad no puede asegurar las prioridades para que los docentes tengan un sueldo, un salario digno. Tampoco el año pasado hubo una lucha muy gigante aquí también, por comedor, boleto y una serie de reivindicaciones más estudiantil, y tampoco dieron respuesta argumentando que tampoco tenían los fondos, y sin embargo la Universidad Nacional de Tucumán maneja el tercer presupuesto más importante de la provincia, o sea, está el presupuesto que maneja la provincia en general, en la municipalidad de San Miguel de Tucumán, de la capital, y viene el presupuesto que maneja la Universidad Nacional de Tucumán, que son 1.400.000 pesos. Claro. ¿Cómo sería el número? Más de 1.400 millones, sería así. 1.400 millones. Claro, exactamente. Bien. Entonces, ese es el planteo, y bueno, en esta pelea están. Ahora el plan de lucha continúa, el paro indeterminado continúa. De hecho, estoy en una facultad donde, bueno, no hay nada de movimiento. Bien. Y mañana hay una reunión de secretarios generales de CONADU. Ya vienen los representantes de otros gremios provinciales acá a Tucumán a tener un congreso, a sesionar y a deliberar cómo continúa el plan de lucha a nivel nacional. Bien. Entonces, todas las mociones que están por el lado de la docencia tucumana y de los estudiantes que están luchando es que tienda y que no solo queda un paro indeterminado a nivel provincial, sino que se extienda a nivel nacional. En este sentido se avanzó y hoy hay paro nacional de 48 horas, pero el planteo es que se vaya un plan indeterminado y un plan de lucha nacional en defensa de la educación. Bien. Entonces, bueno, esto va a haber novedades mañana recién. Bien. De secretarios generales de, ¿qué nos decías, la reunión mañana? De CONADU Histórica. CONADU Histórica es el gremio a nivel nacional que nuclea a los docentes, a la docencia universitaria y a los investigadores. Perfecto, sí, sí. Bien. Bueno, Luciano, la verdad, muchas gracias, muy completo el informe. Nosotros, bueno, lo vamos a estar siguiendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir la realidad de los docentes en Tucumán, pero también que es una realidad de la docencia en general en todo el país y la importancia que tiene la lucha y la organización de los trabajadores para lograr sus reivindicaciones laborales y, bueno, por supuesto, el acompañamiento de los estudiantes en pos de lograr una mejora en la educación, de la calidad de la educación, así que queríamos, bueno, tener el testimonio de ustedes, así que, bueno, muchas gracias por tu tiempo y vamos a seguir de cerca este tema también. No, gracias a ustedes, bueno, como decís, es una cuestión nacional y, bueno, hay que seguir peleando para lograr que el gobierno dé efectivamente una respuesta. Seguro. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Gracias, hasta luego.